yo despaché el vuelo, yo también subí a bordo y vi mujeres y hombres con armas. ¿Armas largas, ametralladoras? ¿Sí? No, tenían pistolas. Sí. ¿Y qué decían al pasaje? Bueno, el pasaje estaba tranquilo, pero estas personas que habían subido con armas a bordo, ¿decían alguna palabra o permanecían silenciosos amenazando al pasaje? No, se paseaban por el pasadizo, el corredor del avión, pero el pasaje en general estaba tranquilo. Escuchábamos los audios, en primer lugar, la voz de Hermes Quijadas, que para los oyentes que no lo conozcan, fue un militar de la Marina, que fue el encargado de leer el informe oficial en la televisión de lo que había sucedido el 22 de agosto de 1972, que nosotros lo conocemos como, y más tarde fue conocido como, la masacre de Trelew, de la que se cumple en el próximo lunes 44 años. Es nuestra efeméride del día de la fecha, un poco nuestro homenaje a los 16 compañeros y compañeras que fueron fusilados luego de una fuga fallida. Vamos a recordar que el 15 de agosto de 1972, una operación conjunta entre tres movimientos revolucionarios de la década del 70, que fueron el ERP, las FARC y Montoneros, permitió una fuga masiva del penal de Rawson. Vamos a recordar que era el momento de dictadura de Lanusse, que hablando con Pedro Cáceres Camarero en otra emisión de este mismo programa de Enredando las Mañanas, él sostenía que la fuga de Trelew, lo que sucedió luego con la masacre de Trelew, fue uno de los elementos más importantes para la derrota política y la caída de la dictadura militar de Lanusse. Cuando lograron fugarse, falló el plan. Esto, cada vez que lo contamos y lo volvemos a contar, a mí por lo menos me da escalofríos. Debía entrar un camión para la retirada de más de 100 presos políticos y falló, no entendió la seña, quien conducía el camión no entendió la seña. Así que varios de los fugados, de los presos políticos, decidieron tomarse taxis, 25 de ellos decidieron fugarse en taxis y llegaron al aeropuerto de Trelew con el objeto de tomar una avión que estaba preparado, pero se desató un fuerte operativo militar que los cercó y solamente 6 militantes lograron ingresar al avión y decidieron despegar rumbo a Chile, donde en ese momento fueron recibidos por Salvador Allende, y luego fueron a Cuba. De los 19 militantes que quedaron, que no pudieron subir al avión y que no pudieron concretar la fuga, fueron capturados 19, y lograron sobrevivir 3, fueron 16 compañeros y compañeras fusiladas y fusilados en la masacre de Trelew. Recordábamos esta situación, ¿no? Esto que nos causa escalofríos, contar cómo falla ese plan de fuga y cómo son fusilados nuestros compañeros y nuestras compañeras. También escuchábamos un audio de un noticiero, ¿no? Que relataba cuál era la situación ahí por aquel 22 de agosto en el marco de esta fuga que sorprendió entonces a la dictadura militar de Lanusse, y que muchos y muchas sostienen que fue uno de los golpes más duros que hizo caer a la dictadura de Lanusse. Es nuestro homenaje a los compañeros y compañeras fusilados y fusiladas. El 22 de agosto, recordamos entonces el lunes, se cumplen 44 años de la masacre de Trelew. Los sobrevivientes fueron Ricardo René Aydar, María Antonia Berger y Alberto Camps, que luego se salió un libro en función de las entrevistas a ellos, que se llama La Patria Fusilada, más que interesante para rever lo que fue esta masacre de Trelew y seguir recordándolos y seguir homenajeándolos, sobre todo en estos tiempos donde se están discutiendo un montón de beneficios para los genocidas. Hay una anécdota muy graciosa que charlábamos también con Pedro Cáceres Camarero cuando lo entrevistábamos para este mismo programa, y es que cuando llegan a Cuba le regalan los 6 compañeros y compañeras que llegan a Cuba le regalan las llaves del penal a Fidel, un elemento un poco de color para esta efeméride del día de la fecha, que recordábamos entonces se cumplen 44 años de la masacre. Seguimos en este Enredando las Mañanas y en un ratito nomás vamos a estar comunicadas con Soledad Deza, la abogada de Belén, que en el día de ayer fue puesta en libertad. A los compañeros y a las compañeras fusiladas entonces el 22 de agosto de 1972 en la masacre de Trelew fueron Alejandro Ulloa, Alfredo Cohn, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Alberto del Rey, Carlos Astudillo, Clarisa Leaplaz, Eduardo Capelo, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti, Rubén Pedro Bonet y Susana Lesgart. A ellos y a ellas, entonces, nuestro homenaje desde aquí, desde Enredando las Mañanas, esta efeméride del día de la fecha. Y hablando de juicios, para mencionar, ¿no?, la causa en relación a la masacre de Trelew, en el 2012 se inició el juicio que en un principio absolvió a dos de los responsables y condenó a prisión perpetua a otros tres. En el 2014 la Cámara de Casación confirmó las condenas de prisión perpetua a estos dos genocidas que habían sido en un principio absolvidos, y a los otros tres acusados ratificó la condena perpetua y anuló las absoluciones a los otros dos responsables. Gracias. sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis. Yo creo que Fito Páez se levanta minas, que por lo general son todas muy lindas, sí, al solo efecto de inspirarse para hacer canciones. Cuando termina la canción, todas las minas que han tenido canciones. Sí, es probable, es probable. Así que, bueno. Este personaje no me gusta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Este personaje no me gusta. Mañanas con esa hermosa cortina que tenemos en este nuevo bloque que le vamos a dedicar a compartir con nuestros oyentes algunas de las intervenciones de Rita Segato que tuvieron lugar en la jornada de reflexión que se llevó a cabo el pasado 17 de agosto ahí en la Casona de Flores y que se tituló El cuerpo de las mujeres en la mira de los poderes territoriales, el caso de las desapariciones de niñas y jóvenes en el Bajo Flores. Salió publicada desde la página de la Red Nacional de Medios Alternativos una entrevista que se le realizaba hace dos semanas a Juan Pablo Hudson, que fue uno de los que participó como exponente en esta charla. Estuvieron Juan Pablo, estuvieron Rita Segato y también la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, que se organizó a partir de percibir, de recibir diferentes situaciones y casos de niñas de la villa del Bajo Flores, de la villa 1114, que desaparecían. A veces no las volvimos a encontrar y otras veces reaparecieron, producto en muchas ocasiones de la lucha y de la organización. Y esta red nació a partir de esta situación. Recordaba en la actividad que el año pasado, en este mismo programa, en el Enredando las Mañanas, entrevistábamos a Sergio Nayeli, que era el padre de Laila Nayeli, que fue el primer caso que estuvo desaparecida 12 días y a partir del cual se conformó la red de organizaciones y que empezó a luchar y empezó a pensar cómo ¿Cómo se desata la violencia contra las mujeres en el marco de un nuevo reordenamiento territorial que se viene viviendo en el Bajo Flores y que tiene que ver sobre todo con un poder narco que muchas veces usa a las niñas? Estamos hablando de niñas de entre 12 y 16 años, que muchas veces las usa como moneda de cambio. Y era interesante lo que sucedía en la mesa, porque Juan Pablo Hudson hacía un análisis desde, salió una nota en Crisis muy, muy buena en torno a este tema, que ahora vamos a buscar el nombre específico para que quienes la quieran la puedan leer. Se llama La Comunidad Desollada, y ahí Juan Pablo recoge distintos testimonios de pibas que pasaron por distintas situaciones, desde que las extorsionen para que se filmen teniendo sexo o sin ropa, personas con identidades, sobre todo de Facebook, de las redes sociales falsas, amenazándolas con que si no iban a, por ejemplo, robarle a la madre, y la madre había sufrido 10 robos en el lapso de una semana. Entonces, hay distintos testimonios que retoma Juan Pablo, y el planteo de él era en torno a de dónde quieren escapar las pibas, ¿no? ¿Cuál es la vida que lleva la mujer en las villas de la ciudad de Buenos Aires, y puntualmente en las villas del Bajo Flores, del 1114? El lugar de la mujer adolescente, niña, joven, de ser la que tiene que limpiar la casa, la que tiene que cuidar a los hermanos, y la que no puede salir. Entonces las redes sociales se presentan como la única salida al exterior, digamos, y por eso el poder de captación. Juan Pablo proponía pensar de dónde quieren salir, ¿no? ¿A dónde, por qué quieren escapar de esa realidad? Y Rita Segato cambiaba un poco el punto de análisis de esta situación, y lo que nos traía era pensar en este mundo de dueños y el poder que tiene la succión por las cosas y la pedagogía de la crueldad. Pero para entenderlo un poco más en profundidad, vamos a escucharla a ella. No, la pedagogía de la crueldad es básicamente la idea de que en la fase del capital en que nosotros nos encontramos, ¿no? Porque no, primero, los temas, lo que le pasa a las chicas, lo que nos pasa a las mujeres, no podemos separarlo de toda la realidad, de la escena completa. Porque uno de los problemas que ha habido con los análisis de género y de la violencia de género es lo que podríamos llamar de minorización o guetificación, o sea, considerar que es un problema de las mujeres. Pero lo que tenemos ahí es un termómetro, ¿no?, que nos permite ver el problema de la sociedad en un determinado momento de la historia. Entonces, una estrategia que he tenido primero de una forma intuitiva, pero ahora de una manera ya más metódica y deliberada, es hablar del género siempre en una escena que es la escena contemporánea. Entonces, y que es la escena económica, es la escena colonial, racista, en fin, de las varias formas de poder, la escena del poder. El género, digamos, revela cómo es la escena del poder, porque las relaciones de género, en mi concepción, son la primera escena de poder, la pedagogía básica de todos los otros poderes. Entonces, no debemos separarlos como un problema de las mujeres, no es un problema de minoría, no se puede minorizar. Y entonces el grado, en este momento, digamos, de la fase que llamo yo de apocalíptica del capital, o sea, donde la concentración es extrema, es un mundo de dueños, o sea, estamos claramente en un mundo de dueños, en un mundo mafioso, en un mundo donde toda la economía se ha mafializado y la política se ha mafializado. O sea, un mundo mafializado es un mundo donde hay dueños de la vida y de la muerte. Ahí, entonces, la escena de género es, digamos, la primera pedagogía de ese mundo de dueños, porque la escena de género es una escena de dueños. La escena de género es una escena de dueños en este mundo, que es un mundo de dueños, nos aportaba Rita, para pensar las relaciones y hacia dónde vamos con estas relaciones. Estuvo Janet, que es familia de la Villa 1114, que está en la Casa de las Mujeres de ahí del Bajo Flores, integra Mujeres en Lucha, contando sobre manzanas en la villa, dentro de la villa, que se llaman shoppings, y donde hay todo, o sea, puedes comprar todo, lo que quieras, y que es en esos lugares donde suceden muchas veces las desapariciones o la seducción sobre las chicas, sobre las niñas de entre 12 y 16 años, que también Rita nos aportaba que había que tener cuidado con esta idea de la seducción, para no revictimizar a la víctima y decir que, bueno, que ella se dejó seducir, ¿no? Como cómo usar esa palabra de otra manera para que no caiga en la revictimización de estas pibas, en las que estamos pensando cómo hacer para que dejen de caer en estas situaciones. Nos seguía aportando Rita Segato, entonces, algunas cosas para pensar en este mundo de dueños. Pensemos lo siguiente. En 2010, 280 personas eran dueñas de la mitad de la riqueza del mundo. 2010. En 2015 fueron 62. O sea, la velocidad impresionante de la acumulación, concentración, lleva a que podamos realmente hablar de un mundo donde hay dueños de la vida y de la muerte, de la naturaleza, de las personas, o sea, y la villa no es otra cosa que una ultra concentración de esa realidad, que en realidad es la realidad general. Es un espacio posiblemente donde se compacta, igual que la cárcel, es un espacio donde se compacta lo que en nuestro mundo también está presente, pero de una forma mucho más difusa. Tenemos que tener siempre muchísimo cuidado para no hablar de ellos y nosotros. O sea, ellos son diferentes, nosotros, porque el mundo es uno solo y el mundo hoy me parece a mí que es una gran villa. Donde hay dueños y donde una mafia, un control creciente de volúmenes masivos de la economía y del control de las personas está cada vez más concentrado en esas manos que actúan de forma paraestatal y mafiosa. Seguimos escuchando entonces la intervención de Rita Segato en esta actividad que se llevó a cabo el miércoles pasado en la Casona de Flores, para poder reflexionar en torno a lo que sucede con la problemática de la desaparición de las pibas en la Villa 1114, pero poder enmarcarla en este mundo de dueños del que nos hablaba con claridad Rita Segato. Y hablando de criminalización de mujeres, estamos en comunicación y le damos la bienvenida a Soledad Deza, abogada de Belén, que finalmente, después de estar 2 años presa y después de que la justicia ordenara su libertad y después de un día y unas horas de que la burocracia no le abriera las rejas finalmente, ya está en libertad Belén, así que te saludamos, Soledad, bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias. Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Belén? ¿Cómo se sienten con este triunfo colectivo que la verdad nos llena el alma hoy? Sí, la verdad que bueno, Belén está muy contenta, Belén está libre, que significa mucho. Recordemos que estuvo 26 meses presa y de forma preventiva, sin una condena firme, y que la corte dijo que desde el momento en el que se prorrogó su preventiva, el 19 de abril de este año, la Cámara no tenía competencias para eso, o sea que podemos decir que está detenida arbitrariamente hace más de 4 meses, ¿no? Haría 4 meses. O sea que ella está feliz, se reencontró con su familia, que era lo que más lamentaba, era lo que siempre decía, lo que dijo en sus cartas abiertas. Ella está muy bien, está contenta. Nosotras estamos también felices. Esto ha sido una conquista para el movimiento de mujeres. Nosotros hemos conformado una mesa provincial para la libertad de Belén y esto nos ha unido, es un arco político inmenso y nos hemos mantenido unidas y creo que eso también es lo que ha abierto más rápido las puertas

Soy tres pasitos. Espejos todavía, todavía. Espejos todavía. Un pasito para allí. No recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo. Doy tres pasitos y me pierdo. Porque ya me olvidé dónde puse el otro pie. Por delante de la costa. Espejos todavía. Voces en movimiento. Espejos todavía. Resistencias populares a la recolonización del continente. Planificando la esperanza, organizando la rebeldía, estallando la digna rabia. Todas las tribus, todas en el aire. Hola, hola, hola, hola, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Que sean buenas para vos y tu gente cuando escuches Espejos Todavía, cuando te mires en los reflejos del aire, cuando sientas las voces de la tierra, cuando te sientas tierra, río, montaña, cielo, nube, sol. Espejos Todavía. Un continente que camina al ritmo de las rebeldías. Una huella en la memoria, una semilla no transgénica, un alimento que no es mercancía, una historia que echa raíces en nuestros cuerpos. Espejos todavía, un silencio en el aire. Voces contra el capital, contra el patriarcado, contra el racismo, contra las muchas opresiones. Espejos todavía, una libertad sin cerrojos, un horizonte sin promesas, la guerra de las pobres almas por sobrevivir a los cuerpos destrozados, la memoria insurrecta. Todavía un territorio para sembrar esperanzas y cosechar libertades. Un territorio descolonizado por la sangre regada en todas las resistencias. Hacemos este programa equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos, FM La Tribu de Buenos Aires. Y conducción, Liliana Daunes y Claudia Corol. Espejos Todavía es una producción del proyecto de resistencias populares a la recolonización del continente. Cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania. Charlamos en estos días con Liliana Herrero, que está presentando su último disco, Imposible, título que lejos de paralizarla, la lanza en búsqueda siempre de algo mejor. La historia tiene hilos, muchos hilos, que se ligan, que se desligan, tanto que hablan, usan esa expresión peyorativamente de la grieta. A mí me gustan las grietas. Yo prefiero mirar con el ojo mocho, prefiero mirar en la grieta, porque es en la grieta donde encontrar, no en la totalidad. La totalidad te atrapa como concepto y no te deja pensar. Eso es lo que yo creo. En una noche serena, un beso pedí a una estrella de solo ver la camella y me miraba diciendo imposible, imposible. va diciendo imposible, imposible. Canta Liliana Herrero de Juan Carlos Franco, Imposible. Amor pedía una morena, por solo verla tan bella como la nube y la estrella, me ha contestado diciendo imposible. Cada disco de la Herrero dialoga con su tiempo, y este, aunque memorioso, sigue esa regla borgiana de ser fatalmente contemporáneo. Siempre me gustó pensar que la música es una conversación. Somos una memoria musical, poética, cultural y política, dice Liliana. Y también dice, hablando de los medios de comunicación y la actualidad: yo nunca vi semejante plan cóndor. Para mí es un plan cóndor de los medios, directamente. Una banalidad, una escasez de la reflexión, programas en donde se recuestan en el pasado inmediatamente anterior sin ninguna revisión de lo que pasó. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta raza política? Una especie de bomba explosiva entre 55, la libertadora, el neoliberalismo menemista, la globalización y un extraordinario libro de autoayuda. El país es una construcción muy lenta, de muchos años, con infinitos pliegues, con combates, memorias de combates, de luchas, de fiestas. Eso es un país, ¿no? Eso no te alcanza un asesor de felicidad, ¿viste? Si es que tuvieran alguna efectividad. Uno escucha el discurso de Durán Barba y dice, bueno, tiremos los libros, lo que hemos pensado sobre la humanidad, lo que ha pensado la sociología, la filosofía, la psicología, el arte y todos los ismos que les quiera poner, los medios y demás. Bueno, eso, tirémoslo. Total, ahora somos como una especie de sujetos sin futuro, sin destino y sin tierra en el medio de las redes sociales. Trayéndolo a la música, entiendo por qué hace muchos años vos me dijiste que no te gustaba ese título de war music. No, lo detesto. lo detesto porque los países tienen una memoria, tienen territorio, tienen una memoria cultural extraordinaria que se ha ido amasando lentamente con avances, con retrocesos, con luchas, con muertos, con fiestas. Eso no, la idea de world music es un producto infame del mercado de la globalización. Es infame ese concepto, ¿viste? Cuando uno canta un territorio, una voz piensa, es enigmática esa frase, es cierto, es enigmática, pero al mismo tiempo quiere decir que no como obligación, pero piensa, aún sin quererlo, un territorio de memorias y de combates dormidos de una cultura. Eso es lo que yo pienso. Pues si no, daría lo mismo, si no cantarías como si estuvieras en un hotel 5 estrellas en el medio del África. Total, no bajás de ahí, tenés todo lo que querés ahí, no sabes dónde estás, no importa dónde estás. Bueno, a mí sí me importa saber dónde estoy. Estás Todo en el aire me llama aquí. De la vuelta. Yo no voy a volver, en su sentido negativo de imposible, digamos, ¿no? Yo no voy a volver, pero cada cuarteta termina diciendo, todo en el aire me llama aquí. Mirá la presencia furiosa que tiene el aquí. El aquí es esa memoria. Uno condensa en un segundo, en un instante, en una nota, en un acorde, en una palabra. Bueno, una historia universal y al mismo tiempo poderosamente singular. Poderosamente singular. Por eso es equivocado el concepto de world music. No hay música del mundo. En todo caso, hay músicas de distintos mundos que dialogan entre sí. En todo caso, eso es lo que hay. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita de iguana, macho, mezcladito con hierbabuena. Es un disco memorioso, Liliana. Es un disco memorioso. En este tiempo oscuro, deshistorizado, pretendiendo partir como si ellos fueran el punto cero de la historia, yo prefiero decir, mira, tengo esto, lo entrego.